hacia abajo soy yo. Tic, tic, tic. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está por un feeling. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Yo pongo una del Cangri, una Yandel y Wisin, una este vocalde, también una Davy. La noche está pa' whippy, fumar creepy. Mientras te la supo tú de nuevo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi. Una loca que ande con la misma nota de Randy. La noche está pa' un feeling. De que ni una buena disco, la música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una Yandel y Wisin, una este vocalde, también una Davy. La noche está pa' whippy, fumar creepy. Mientras te la supo tú de nuevo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te rasi. La noche está boom, la noche está boom, la